realidad paralela. Con Santiago Vázquez. Santiago Vázquez. Nuestro compañero José Manuel García Bautista, que como cada 15 días nos va aderezando y nos va introduciendo en esas leyendas y realidades, y con esta cortinilla que ya hemos escuchado, aprovechamos este tiempo de radio, Ángulo 13, tiempo de radio que además aprovechas tú como oyente con tus aportaciones en internet y correo electrónico, bueno, sigue siendo internet en cualquier caso. Digo, aportaciones que vamos a compartir además con nuestro compañero Santiago Vázquez. Santiago, buenas noches. Buenas noches, Juan Cao. Bienvenido a tu casa y abrigadito, que está cayendo, por lo que tengo entendido, mucho frío y mucha nieve en esos madriles. Ya lo creo. Te iba a decir frías noches, porque la verdad es que llevamos unos días aquí en Madrid, como en algunas provincias de España, de la península, pues realmente muy frías, y hay que abrigarse y cuidarse bien. Bueno, pues tomamos nota porque, bueno, ya yo te expliqué, hablaba contigo hoy a mediodía, evidentemente fuera de antena, conversación particular, y decía que lo que para mí aquí en Tenerife es frío puede ser posiblemente un verano caluroso para los que están ahí, ¿no? Sí, ya lo creo. Es así. Santiago, esta noche nos vamos a encontrar de frente la segunda entrega, la segunda parte, porque cosas quedaron por decir, de todo lo que tiene que ver con las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Sí. Sí, y además tengo que transmitirte como director de este programa las opiniones de muchas personas que han comunicado conmigo vía email, otras vía telefónica, y que se han quedado con algunas preguntas que esta noche vamos a intentar aportar esa luz que se precisa para conocer este fenómeno de las ECM, porque como dato queda ahí, lo dejo ahí encima de la mesa, 1986 aparece en Rider Digest, 1986 una encuesta Gallup en todo el mundo reveló que 276 millones de personas, 276 millones de personas en todo, ¿sí?, el mundo afirmaban haber tenido una ECM. 276 millones, ¿no?, de personas en todo el mundo, independientemente de su religión, clase social, raza, creencias, cultura, independientemente de todos esos factores que pueden influir, o que se puede pensar a priori que pueden influir en el desarrollo de una ECM, bueno, pues casi 300 millones de personas afirmaron haberlas tenido. Es decir, que es un fenómeno que es muchísimo más común de lo que podemos imaginar. Estoy releyendo, un libro que me regaló don Germán de Argumosa hace ya un tiempo, que yo recomiendo a tus oyentes, sí, porque es una maravilla. Además está escrito por una autora realmente excepcional, como fue la doctora Elizabeth Kubler-Ross, La muerte, un amanecer, se titula el libro. Realmente impresionante, porque relata todas sus experiencias, entre otras cosas, en su vivencia directa con la muerte, estando ahí, en los hospitales, con las personas que están a punto de fallecer, y qué es lo que cuentan esas personas, qué es lo que dicen que están viendo. Obviamente no se pueden tomar todas las declaraciones de personas que están en ese trance agónico, puesto que se puede dar, claro que sí, la alucinación, el delirio, sobre todo si se le suministra al paciente pues algún tipo de morfina o derivados o medicación, etcétera. Pero sí que hay casos, y la parapsicología también lo recoge, que son fenómenos paranormales en trance de muerte, y que empiezan a hablar efectivamente de las primeras fases de las ECM, es decir, de esos seres queridos que ya han fallecido, de seres de la familia o amigos, sencillamente familiares, amigos, que vienen a buscar a la persona que va a partir, que va a morir, y empiezan a decir que ven una luz, muchos de ellos, que hay una luz enfrente de ellos, que hay un ser luminoso que les está esperando. Por lo tanto, es un fenómeno, Juanca, como bien sabes, que viene ya desde hace varias décadas y que es muy abundante. Y lo que es más importante, que nos hace pensar, porque claro, todos los casos obviamente no son alucinaciones. Claro. Eso es evidente. Uh-huh. Entonces, la pregunta que dejo ahí en el aire, y que cada oyente tenga su opinión, es ante qué fenómeno nos enfrentamos y ante qué nos encontramos. Hay una cuestión que muchas veces se repite cuando se toca el tema este de las SMS, y es la presencia, ya no digo, Santiago, no digo la presencia de una luz, vamos un poco más allá y hablamos de la presencia de un ser luminoso. Por tanto, ya hay una, digamos, una presencia humana, bueno, no sé si llamarla humana, con forma humana, ¿no? El ser luminoso, ¿no? Sí, lo has dicho muy bien, lo has diferenciado muy bien, porque efectivamente no es una luz, no es una luz. Se habla siempre de la luz al final de ese túnel, que no siempre es un túnel, a veces es un valle, o a veces es una puerta, por ejemplo, pero sí, en un porcentaje muy alto es un túnel que atraviesa la persona, y al final del mismo hay una luz, pero como bien dices, no es tal, no es una luz. Es un ser que tiene toda la entidad, tiene una personalidad propia y que habla con la persona que está ahí, que está sufriendo, que está viviendo la SM. ¿Cómo es este ser? Podríamos dedicar a cada fase, lógicamente, una sección, pero no es posible. Pero basta en estos apuntes porque son importantes. ¿Cómo es ese ser? Pues es una luz blanca, radiante, que no obstante, a pesar de ser radiante, no hace daño a los ojos de la persona o a la visión de la persona en ese momento, porque sí que hay visión, no hay ojos físicos, pero sí que hay visión. Uh-huh. Ese ser acoge a la persona con un amor incondicional. Ese ser transmite al sujeto, al testigo, toda la confianza que podamos imaginar, y todos los testimonios de personas que han estado junto a ese ser luminoso lo describen como algo pues realmente inefable, como algo realmente maravilloso. ¿Quién es este ser? Pues es una gran pregunta. ¿Es Dios? Yo no me atrevería a decir que sí, no me atrevería a contestar categóricamente que sí, porque hay testimonios de personas que afirman, por ejemplo, haber reconocido en ese ser luminoso pues a Jesús, a Cristo, uh-huh. Otros sencillamente a un ángel, ¿por qué no? También en otras religiones y culturas, pues a Buda, por ejemplo, o algún santo, es decir, un personaje espiritual de cualquier forma elevado, superior. Y ese ser hace que la persona se sienta tremendamente bien, perfectamente, y que se sienta llena de gozo. Esa luz que irradia ese ser envuelve, por decirlo así, a la persona, como dice Kubler-Ross, envuelve totalmente a la persona en una atmósfera de amor y de paz. Santiago, ahora se me plantea una duda, ¿no? ¿Se ha dado el caso, hasta donde podamos conocer, por ejemplo, de que a una persona budista se le aparezca lo que pueda parecer que sea la imagen de Jesucristo? Es decir, ¿contradecir las propias religiones con la presencia de ese ser luminoso? Sí, efectivamente. Es que lo que es evidente, y es una de las cosas importantes de las SM, es que las creencias de la persona no están en concordancia con lo que se vivencia en la experiencia. Esto es un dato, un apunte muy interesante que has hecho, Juanca, porque de alguna forma la hipótesis del inconsciente, vamos a decirlo así, la hipótesis inmanente queda relegada a un segundo plano. Claro. En efecto, claro que hay casos. Y no solamente eso, yo conozco no uno, sino varios casos en los que la persona durante su vida, recuerdo ahora mismo un caso, uno de ellos, un accidente tremendo de tráfico, la persona clínicamente muerta, un hombre, Marcelo, en la carretera de La Coruña, aquí en la Comunidad de Madrid. Marcelo no creía absolutamente en nada, era una persona que, más que eso, incluso se reía de todos estos temas, de todos estos fenómenos. Por supuesto no creía la existencia del alma, ni del más allá, ni de un ser supremo, ni absolutamente de nada. Y sin embargo tuvo una tremenda SM que le cambió para el resto de su vida. Tuvo una operación de 10 horas de duración, cerca de 10 horas. Estaba pues, realmente estuvo durante bastante tiempo en parada cardiorrespiratoria. Y él estaba viendo todo desde fuera, estaba viendo cómo los bomberos cerraban los hierros del coche para sacar su cuerpo y cómo fue trasladado. Todo esto lo vio, y vio su cuerpo abierto en la mesa de operaciones y cómo el cirujano le pedía en un aparato nuevo que se estrenaba precisamente en su operación, venido de Alemania, un suturador. Le estaban suturando el hígado. Todo esto lo estaba haciendo Marcelo desde fuera. Hablamos de un piloto increíble, de una línea comercial. No voy a dar más datos. Sí. Bueno, pues aquella experiencia le cambió profundamente. Es decir, que no hay, como tú bien decías, no hay siempre, a veces sí, pero no siempre hay una correlación entre lo que es la experiencia en la FM y las creencias de la persona. Nos pregunta Maite a través de internet, Santiago, bueno, aparte de piropearte como con cuatro frases o cinco hay aquí de piropos para ti, Maite se ve que te aprecia, bueno, no, para ella. No, bueno, pues ahí queda dado. Nos plantea lo siguiente: si en la descripción de ese ser luminoso se detallan rasgos tan simples como la nariz, los labios, los ojos, boca. No, en ningún caso. En ningún caso. Es que esto es lo interesante. Es que ahondando en el fenómeno, que es cuando más se disfruta, es cuando se profundiza en el conocimiento del fenómeno. Ese ser, el que hemos hablado hace un momento, no tiene, aunque algunos testigos lo hayan identificado, como he dicho, como Cristo, como Buda, como Mahoma incluso, como un ángel, pero son percepciones de la persona muy subjetivas. Es decir, no han visto una imagen corpórea. No tiene ni nariz, ni tiene labios, ni tiene pelo, no. Es una luz inmensa, una luz eterna, han dicho algunos testigos, que todo lo invade. Por lo tanto, no hay rasgos físicos en el ser luminoso. Y me planteo lo siguiente, porque nos encontramos en una experiencia tan, hay que decirlo, fuerte como esta, ante un ser luminoso que parece que nos invita a acompañarlos o nos invita o nos dice que no es el momento. En cualquier caso, en muchas ocasiones se habla de un paso rápido por la vida ya vivida, esa revisión de la vida, ¿verdad? Sí. Eso se da también mucho, ¿verdad? Sí. Es una constante y quizás es una de las partes de la experiencia más importantes, puesto que hay una pedagogía de la experiencia. Es decir, la persona no tiene esa experiencia porque sí. Si nos vamos ahora al aspecto filosófico, todo efecto tiene su causa y toda causa tiene su efecto. Uh-huh. Si la persona ha tenido esa experiencia, es por algo, y que luego, como veremos enseguida, tiene unas repercusiones. La revisión de la vida, en efecto, llamada por los especialistas, que tenemos que decir que todos ellos son grandes hombres de ciencia. Hablamos de Moody, de Kubler-Ross, de Melvin Morse, de científicos, de médicos, de psicólogos, de psiquiatras, de neurólogos, de fisiólogos, de biólogos, es decir, personas pertenecientes todas al campo de la ciencia. ¿Y qué es lo que ocurre en esa visión panorámica o en esa revisión de la vida? Pues que la persona ve, en la mayor parte de los casos, toda su vida. Hay ocasiones en las que no se presentan todas las imágenes de su vida. Uno puede decir, pero ¿cómo es posible que si una persona ha vivido, por ejemplo, vamos a suponer, 70 años, u 80 o 90, ¿cómo es posible que vea todos y cada uno de los momentos que ha vivido? Y no solamente eso, no solamente ver los momentos, sino cómo se ha sentido, lo que estaba pensando, lo que ha dicho, todo, absolutamente, no se pierde absolutamente nada. Esto lo dicen muchísimos testigos. ¿Cómo es posible? Pues evidentemente es porque estamos hablando de, muy posiblemente, de una dimensión donde el tiempo es muy diferente al que concebimos aquí, en nuestra dimensión ontológica, aquí en nuestra realidad. Y en esa revisión de la vida aparecen todos y cada uno de los acontecimientos que ha vivido la persona, todos y cada uno de sus sentimientos, de sus emociones, de sus pensamientos, como digo, de sus palabras, de sus hechos, todo. Esto es importantísimo porque la persona es lo que la Iglesia Católica llamaría el juicio particular. El ser luminoso no juzga en ningún momento a la persona. Es uno mismo, como bien sabes, es la persona la que sabe si lo que ha hecho en ese momento está bien y está reviviendo lo que está bien o lo que está mal. Y siente, que esta es otra parte quizás un poco desconocida de las FM, siente dentro de sí el bien o el mal, la felicidad o el daño que ha causado con sus actos, con ese acto que está viendo en la revisión de su vida, que se presenta como en una pantalla delante de él, podríamos decirlo así, y que ha afectado a otras personas para bien o para mal, pues lo siente en sí mismo. Esto es muy importante. Y el ser luminoso suele hacer algún comentario. Esto es frecuente en las experiencias. Uh-huh. El ser luminoso suele decir, atento a eso que hiciste, o aprende especialmente esto. Es decir, da instrucciones, pero mínimamente, porque no hace falta. Hay personas que suponen o dicen que se podrán esconder, ¿no?, ante ese ser luminoso. Pues bien, los testigos dicen que es todo lo contrario, que ahí todo está al desnudo y que nada absolutamente de lo que hemos hecho, dicho o pensado puede quedar encubierto. Por tanto, es un punto muy importante este de la revisión de la vida, porque vamos a revivir todo, absolutamente todo lo que conforma nuestra persona y todo lo que hemos hecho en nuestra vida en la Tierra, Juan. Uh-huh. Santiago, atendiendo a Internet y a los oyentes, vamos a hacer un pequeño salto nuevamente al ser luminoso, porque nos preguntan qué opinas sobre si ese ser o Dios no fuese ninguno de los que creemos o de ninguno de los que conocemos. Yo no sé si está muy clara la pregunta. Nos plantea de si podría ser un Dios nuevo, entiendo yo, o algún tipo de deidad que no conocemos, ¿no? Sí, creo entender por dónde va este oyente, ¿no? Uh-huh. Yo creo que tiene parte de razón. Desde hace algunos años, Juan, que he pensado, ¿sí?, y pienso que Dios, lo que llamamos Dios, porque el concepto de la palabra Dios, el término Dios que viene del griego Zeus, es un término que está muy degradado, está realmente degradado, muy desvirtuado, realmente. Pero vamos a dejarlo ahí. Si ese ser luminoso, que es una hipótesis, es Dios, que no lo sabemos, uh-huh, te he dicho que siempre he pensado que Dios no entiende de religiones. Claro. Esto es lo que yo pienso. Por eso, de esta forma contesto la pregunta del oyente, es decir, si realmente se puede ser Dios, puede ser un Dios que realmente no conozca ni el cristianismo, ni el islam, ni el hinduismo, ni el judaísmo, ni otras doctrinas, pues es posible. El verdadero porque, Dios. Uh-huh. Claro, es que, en efecto, es que es una opinión ahora ya más personal. Todas las religiones tienen una parte de verdad, pero yo personalmente sí pienso que no todas las religiones tienen toda la verdad absoluta, es imposible. Claro. Tienen partes de verdad, pero no toda la verdad. Eso es evidente. Por lo tanto, sí, seguramente, y así lo señalan muchos testigos, se encuentran con un ser luminoso que ellos jamás hubieran soñado ni imaginado en su vida terrenal. Por supuesto que sí. Esa es la respuesta, Juanca. Podríamos andar un poco más, pero el tiempo es el tiempo. Nos aprieta. Bueno, pues Juan Luis seguro que ha quedado satisfecho con esa respuesta. Hay una cuestión que me gustaría que me aclararas, sí, porque realmente, y confieso, no tengo ni idea de lo que es, y bueno, pues por eso te tenemos aquí, ¿no? Sí. El efecto onda. Cuéntame qué es el efecto onda en esto de las ESM. Efectivamente, otro punto muy importante que se centra también, estando ahí, al lado del ser luminoso, uh-huh, en la visión panorámica, que se da dentro de la visión panorámica, y es el efecto onda. ¿Qué es esto? Pues es, y lo dice la expresión, cuando estamos ante un estanque y tiramos una piedra y vemos que poco a poco las ondas se van haciendo cada vez mayores y se van expandiendo, pues esto es igual. Este testigo que he mencionado antes, Marcelo, me lo contaba hace unos años. Vio en esa visión panorámica una de las escenas, estaba en Santiago de Compostela, fue a la catedral, había una persona en la puerta, una indigente, pidiendo, no tenía para comer, y le dijo a la salida, se la quitó de encima en pocas palabras, a la salida te daré algo, cuando ya ha salido de la catedral no estaba. Bueno, pues en la visión panorámica pudo ver esa escena, por supuesto, y todo lo que hizo dentro de la catedral, vio todo absolutamente. Uh-huh. Y como a la salida de la catedral, esta mujer no estaba. Y entonces se le mostró lo que a esa mujer esa noche le pasó. Este señor era un piloto, en fin, pues todos sabemos que los pilotos, yo tengo familiares pilotos, pues que tienen pues un sueldo muy aceptable, por decirlo de alguna forma, aparte de las dietas. Es decir, no estaba casado en aquel momento y por lo tanto pues le sobraba el dinero. No le hubiera supuesto nada darle 1.000, 2.000 pesetas entonces. Aquella mujer recibió una tremenda paliza. en una chabola donde vivía. Cuando llegó a casa y su marido le preguntó que qué había recaudado, y le enseñó 4 duros que le habían dado. Aquel hombre me dijo que hubiera querido en ese momento estar durante 80, 100 años en la tierra comiéndosele los gusanos, me dijo, literalmente. Casi nada. Sí, sí. Y entonces el ser luminoso le dijo, no seas tan severo contigo mismo, pero aprende. Uh-huh. Estas fueron las palabras del ser luminoso. Por lo tanto, el efecto onda es precisamente esto, es ver y sentir, las dos cosas, ver y sentir, las repercusiones que tienen nuestros actos, tanto positivos como negativos. Vemos hasta dónde puede llegar una mala contestación o el estar en casa pues con nuestra esposa o con nuestros hijos de mal humor. Una mala contestación puede originar que nuestro hijo se encierre en su habitación, empiece a pensar en cosas que no debe pensar o que no son saludables, que se marche de casa y que se junte con compañías que le van a llevar a sí mismo a otros hechos. Es decir, es una cadena todo. Claro. Es una cadena. Por eso da la importancia de los hechos, el controlar siempre lo que hacemos y el hacerlo bien. Y aquí se da el efecto boomerang también. El efecto boomerang, uh-huh, todos lo conocemos. Sí. También se da en la visión panorámica. Es decir, uno ve perfectamente cómo algo que ha hecho en un momento determinado de la experiencia le ha vuelto en la vida y ve de qué forma. No es un castigo, es una enseñanza. Es para que aprendamos, en definitiva, Juanca. Es importante lo que apuntas porque, claro, tendríamos que plantearnos lo siguiente, ¿no? Esas repercusiones, ¿no? Cuando la persona, digamos, vuelve, regresa a su cuerpo y tiene que volver a ponerse en pie y enfrentarse a las 24 horas que tiene un día. Su vida cambia. Radicalmente no sé, pero sí cambia, ¿no? Cambia muchísimo. Uh-huh. Esta es una constante en las personas que han experimentado ECMs. En efecto, cuando vuelven, lógicamente se encuentran, en primer lugar, con un escollo tremendo. Y es que tienen que contar lo que han vivido. Claro. Claro, con el consi, como tú sabes, ¿no? También, pues con la consiguiente incredulidad por parte de los médicos. Ahora bien, cuando han estado fuera del cuerpo y han estado deambulando, porque es así, han estado deambulando, por ejemplo, por el hospital. Yo conozco casos, con nombres y apellidos. Y han estado, por ejemplo, en la sala de espera. Fuera del cuerpo hablo, claro, extracorpóreamente. Sí, claro. Uh-huh. Y han presenciado una conversación entre dos familiares, por ejemplo. Recuerdo ahora mismo un caso de un comentario que le hizo una tía suya de esta persona a otra persona de la familia, y cuando volvió al cuerpo le dijo, ¿y tú cómo dices esto? Yo me estaba muriendo y tú dijiste aquello. Y claro, su tía, aquella mujer, se quedó de pie y dice, pero claro, bueno, ¿tú cómo sabes eso? Y dice, es que estaba delante de ti. Y dice, ¿cómo que estabas delante de mí? Sí, no me veías, pero yo estaba ahí, estaba delante de ti. Efectivamente. Por tanto, se encuentran ante la incredulidad. Pero después hay un cambio total en los valores de la persona. Es decir, se pierde el miedo a la muerte. Este es el primer factor. Las personas que han pasado por una ECM pierden totalmente el miedo a morir porque ya han pasado por ello. Claro, interesante. Exactamente, pierden ese miedo. Y en segundo lugar, se dan cuenta de dos cosas. Se dan cuenta de que, primero, en la vida, lo más importante, todos dicen lo mismo, lo más importante es el amor. Lo más importante es lo que más valoran estas personas, a raíz de la experiencia. Y en segundo lugar, el conocimiento. Les invade, a la mayor parte de ellos, Juanca, les invade una fiebre, unas ansias tremendas por atesorar conocimientos. No digo datos de libros, de fechas, de números, de nombres, no, sabiduría, leer, pues humanidades, filosofía, teología, espiritualidad, es decir, enriquecer su interior, su alma, su parte interior. Esta es una constante en todas las experiencias de ECM. La persona se vuelve muchísimo más espiritual. Si no creía, por supuesto, empieza a creer a pies juntillas y se hace defensor a ultranza de la continuidad o de la trascendencia del ser humano, y se produce una catarsis, metanoia, que también se puede decir, una transformación total y literal en el interior de la persona. Un cambio de valores absoluto, se empiezan a preocupar por el prójimo, siempre eran personas egoístas que simplemente vivían su vida y no les importaba ni siquiera la vida de un hermano o de sus padres, se empiezan a interesar. Tantos hay, tantísimas personas, yo es que conozco más de un caso de personas, por ejemplo, que voluntariamente y sin cobrar ni un céntimo se han apuntado a raíz de la experiencia y cuando se han recuperado se han apuntado a ONGs, por ejemplo, a voluntariado, a ayudar a los demás, a cuidar de enfermos, a que recuerdo un caso tremendo de una persona que tuvo el valor, después de una ECM, de apuntarse pues a atender nada más y nada menos que a enfermos terminales, ¿no? Y darles la mano mientras esa persona moría. Sabiendo que quizás estén pasando por lo mismo que pasó él, ¿no? Exactamente, claro, ahí está la clave, precisamente, claro. Ahí está la clave. Como ellos ya han pasado por ese trance, comprenden perfectamente claro. Lo que a la persona le va a ocurrir. Y bueno, Kubler-Ross, yo recomiendo ese libro que he dicho al principio, porque realmente es un libro muy sencillo de leer, no es muy voluminoso, son 100 y pico páginas, y realmente cuenta casos que enriquecen el interior, Juan. La muerte, un amanecer. Yo creo que además es un apunte oportuno, más para las fechas que estamos, yo creo que hasta puede ser hasta el regalo. Le hemos solucionado el detallito navideño a más de uno seguro. Merece la pena, merece la pena. Santiago, que como... ¿Qué te voy a explicar a ti? La radio es lo que es y el tiempo nos ha absorbido. Sí. Quiero aprovechar este minuto final, casi, para, por supuesto, desearte unas muy buenas, felices fiestas. Y que, en fin, estas cosas que se suelen decir y que a veces no nos las creemos, yo te prometo que esta noche me las creo. Sé, estoy convencido de que 2010 va a ser un año especialmente bueno para ti, para mí y para los que nos escuchan, seguro, ¿eh? Pues ojalá, si tú lo dices. Lo sé. Y de hecho hay una frase para terminar de San Juan de la Cruz. Vamos a ver si les recuerdo. Dice... el hombre alcanza de Dios todo lo que el hombre espera en Dios o de Dios. Es decir, si uno espera algo y lo hace con fe y con perseverancia y creyendo realmente que eso se le va a dar, creamos o no creamos en religión o en Dios o en espiritualidad, al final la vida te lo da. Y nada más, amigo Juanca, mandaros un abrazo muy fuerte a toda la gran audiencia de Ángulo 13 y a ti, cómo no, a todos, desearos unas felices fiestas y que el 2010 nos traiga lo mejor, Juanca. Seguro. Un abrazo, amigo, para ti y para toda la familia. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Buenas noches. Adiós. Ángulo 13, presentado y dirigido por Juanca Romero.